Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 16, capítulo 18, versículos 21 al 24. José, el esposo de la Madre de Dios. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponerle a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. José, el esposo de la Madre de Dios. María, la Madre de Jesús, que es Dios y hombre verdadero, estaba desposada con San José, y ambos, de mutuo acuerdo, habían decidido llevar un matrimonio casto. Entonces eran otros tiempos para los que amaban a Dios sobre todas las cosas. No había la ayuda de la Iglesia, porque aún no se había fundado, porque Jesús, Dios, no había nacido. Y las personas hacían acuerdos de mutuo consentimiento, y José y María acordaron llevar una vida juntos de pureza, castidad y piedad. Cuando José supo que María iba a ser la Madre de Dios, que lo concebido en ella por el Espíritu Santo era el Mesías esperado, él, San José, recordó las palabras del profeta anunciando que el esperado nacería de una virgen. Y su fe se apoyó en las enseñanzas de su religión y en las palabras del ángel. Tú apoya tu fe en la Sagrada Biblia, en los Evangelios y el Magisterio de la Iglesia. Todo está unido para fe de los elegidos, que como San José, que como Santa María, queréis vivir una vida santa, una vida con Dios, para Dios, en Dios. Infórmate de tu fe y fórmate en la misma, para que, como San José y Santa María, quieras ocuparte de Dios que vive. Vive en la Eucaristía y se lo des a conocer a todos los de tu casa, a todos los que trates con las obras de tu fe, con tu vida de piedad. Y ellos vivirán la dicha de tu gracia, de tu vivir en gracia de Dios. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.